Él preparará, y porque preparará, ya prepara ese banquete. Y nos deja la encomienda, que nosotros pongamos nuestros 7 panes y unos pocos pescados, según el texto de Mateo que hoy escuchamos. Y es que eso nos toca a nosotros, el presente. El presente, el futuro se construye en el presente, y un presente en el que compartimos. Y sabemos muy bien, cuando compartimos, siempre alcanza. ¡Qué hermoso el texto que hoy escuchamos! ¿Qué mueve a Jesús? ¿Y qué nos mueve o qué nos debería mover hoy a nosotros? A Jesús no lo mueve la lástima. A Jesús lo mueve la misericordia. Le duelen en lo más profundo. En lo más profundo, las consecuencias del mal, las hambres que van quedando en el corazón humano. Al principio, aquellos primeros discípulos, aquellos primeros apóstoles, pero también muchos de los de nuestro tiempo, queremos evadir nuestra responsabilidad. ¿Cómo le vamos a dar a tanta gente? Que trabajen. Pero Jesús acude a la misericordia y el milagro se hace. El milagro de la solidaridad. Según lo que hoy escuchamos, cuando se practica la solidaridad desde el proyecto de Dios, no solo alcanza para los cercanos, sino para todos. Se llenaron 7 canastos. Y comieron muchas, muchas personas. 7 panes, 7 canastos. Esto indica todos. Esto indica universalidad. Es Adviento. La esperanza se cultiva en la alegría. La esperanza se cultiva manos a la obra, manos solidarias. En el proyecto del reino de Dios. Hoy la oración colecta. Te rogamos, Señor Dios nuestro, que con tu divino poder dispongas nuestros corazones, a fin de que, al venir tu Hijo Jesucristo, nos encuentre preparados para tomar parte en el banquete de la vida eterna y merezcamos recibir de Él mismo el alimento celestial. Amén. Ven, Señor Jesús, porque sin ti no encuentro paz, nada sin ti, mis ojos no brillan.